Bueno, podríamos decir que la migración senegalesa hacia Argentina es una migración. Ella es Gabriela Liguori, Relativamente nueva. coordinadora del CAREF. CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en Argentina en la promoción de derechos de esta población desde el año 73. Gabriela nos va a explicar por qué las políticas migratorias del gobierno nacional dificultan el cumplimiento de los derechos de la comunidad senegalesa. La ley solicita, por ejemplo, tener un hijo argentino, estar casado con un argentino o una persona ya radicada, tener capital para invertir, tener un trabajo formal para poder acceder a hacer la documentación, ¿no? Requerimientos muy difíciles de cumplir. En los últimos meses se produjeron múltiples detenciones en contra de los miembros de este colectivo. Muchos de ellos fueron procesados por delitos de usurpación del espacio público, infracción a la ley de marcas y resistencia a la autoridad. Muchos organismos de derechos humanos consideraron que se trata de actos de discriminación y violencia institucional. Además, estos antecedentes que se les están generando pueden ser un obstáculo mucho más complejo de resolver porque con el decreto 70 del 2017, todas aquellas personas migrantes que tengan cualquier tipo de antecedente penal, van a ver impedida la posibilidad de regularizar su situación migratoria. La ley 25.871, que fue aprobada en diciembre de 2003, establece la igualdad de beneficios sociales entre extranjeros y locales, independientemente de su condición migratoria. Sin embargo, pocos conocen esta normativa. Importante que eso se pueda difundir, ¿no? Efectivamente eso existe y sería interesante que su implementación sea más efectiva. Pero con esta ley no alcanza para tener un documento, algo que es importante para su seguridad, para acceder a la reunificación familiar, es decir, para llamar a su familia y garantizar que van a poder ingresar el día que vengan. Y eso es algo que tienen vedado en este momento la mayoría de los senegaleses porque no logran cumplir con los requerimientos que plantea la ley. Para Gabriela Liguori, la comunidad senegalesa ya es parte de nuestra comunidad a pesar de las discriminaciones que padecen. Algunas de las cosas que ocurren cuando la policía los violenta, como que la población común se solidariza con ellos, demuestra que existe en nuestra sociedad también un grupo muy importante que ha receptado muy bien, ¿no?, la presencia de la comunidad senegalesa. Desde la ciudad de Buenos Aires, Martín Bustamante, de Frecuencia Cero.